gobierno de la ciudad quiere multar a la empresa china que el otro día vendía celulares por un peso en plena calle Florida a los efectos de promocionarse en el mercado de teléfonos celulares. Dicen que pusieron a entrega 150, pero llamaban a 300 personas y eso está penado por la ley porque pertenece a la difusión fraudulenta, porque se engaña la expectativa de la gente, porque entregan menos de lo que promocionan. Trenes subterráneos y premetros con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto sin novedad. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Estamos buscando al abogado de la familia de este chico que tomó contacto con la causa recientemente para ver qué cosa nos puede evacuar de lo que él sabe o de lo que él averiguó o de la carátula de la causa. Bueno, Miguel, así es. Y bueno, seguimos de cerca este caso. Recordemos, Nicolás Pastraro fue agredido violentamente en las instalaciones del Liceo Militar de San Martín. Y tenemos en línea al abogado de su papá, Roberto, el doctor Fernando Silman. Ya, doctor, Miguel Ángel de Rensis lo saluda. Hola, doctor, buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludarlo y primero agradecerle que nos atienda porque lo estamos buscando. Como recién hablábamos con el papá, usted sabe que cuando nosotros hicimos pública esta causa, tomó estado nacional, salió por televisión y diario en casi todo el país, casi le podría decir, anoticiamos nosotros al resto de los colegas, pero nos preocupa muchísimo lo que está pasando en el liceo como un ejemplo hacia quienes deben formar, que pasa en otros colegios, y me parece, Fernando, que estamos parados ante una situación, más allá de que es un caso penal, muy delicado de la educación argentina. Entonces, vamos a dividir la charla, si usted me permite, en dos cosas. Primero, usted tomó recientemente contacto con la causa. Cuénteme si la carátula lo satisface. El problema con la carátula principalmente radica justamente la situación de Nico. Las lesiones fueron caratuladas como graves. A nuestro criterio, según la evolución de Nico, pueden llegar a transformar la causa en gravísimas. Con lo cual, obviamente, esta excarcelación de este joven Sánchez, para nuestro criterio, quedaría sin efecto. Lo que reconozco, sí, que el juez de garantías ha resuelto conforme derecho con las circunstancias actuales de la causa. El artículo 45 y el 90 del Código, ¿qué significa? Mire, en realidad, la situación de este chico Sánchez es una situación objetiva. Nosotros lo que no queremos, sinceramente, Miguel Ángel, es ni forzar la cuestión en términos judiciales, ni tampoco lo que no nos gustaría que la causa de pronto adquiera algún tipo de matiz político, si se quiere. Con lo cual, aparte no tengo los elementos concretos como para hablar del fondo del asunto. Yo le decía a la productora que me llamó, no tengo los elementos como para poder abrir una opinión que quizás tenga de más de una manera que sea una opinión infundada. Probablemente hoy estemos presentándonos en el expediente como particulares damnificados y a partir de ahí no tenemos ningún problema en volver a hablar con ustedes y darle más información. Está bien, si me perdona, o sea, no me gustaría. No, yo me imaginaba que usted recién tomó un contacto con esto, ¿no? Sí. Pero como yo tengo la carátula, y la carátula que me interesa en el juzgado, dice, de acuerdo a lo penado por los artículos 45 y 90, le preguntaba qué significaban los articulados estos para saber qué sanción es. Claro, bueno, el tema es que la causa, por eso yo le decía hace un momento, Miguel Ángel, está caratulada como lesiones graves, a las que se refiere el artículo 90 y tiene que ver con el artículo 45. Para la fiscal están encuadrados dentro de eso, el juez interpretó que era así y por eso le dio la excarcelación. Ni más ni menos. ni más ni menos. O sea que esto motiva la excarcelación. Claro, porque la pena, la sanción penal que tienen este tipo de delitos hacen que la pena se cumpla en libertad, en principio. Esto, o sea, no quiere decir que el juzgado no se haya ajustado a derecho, son dos cosas separadas. A eso me refería hace un ratito. O sea, una cosa es, con lo que hoy tiene el juzgado, en nuestro caso concreto teníamos el conocimiento de la carátula, porque el día viernes cuando estuvimos primero en la fiscalía y luego en el juzgado de garantías, no pudimos tomar vista, pero desde la carátula de antemano sabíamos que esto iba a ocurrir. No hay motivo para que el chico con esa calificación del evento siga detenido. La otra pregunta, doctor, es, tiene 19 años el chico este Sánchez, pero aparecen además, según tengo entendido, otras personas que habrían participado que no fueron ni siquiera detenidas ni tampoco están sumariadas o separadas en el colegio. Entonces, la pregunta es, vamos a verlo estrictamente judicial, usted tiene que manejarlo con lo que tiene la justicia, no con lo que tiene el colegio, ¿no? Ahora, la pregunta que le quería hacer es esta. A los 19 años, ¿qué responsabilidad se tiene ante la ley y qué responsabilidad le cabe al padre de Sánchez como parte potestad? Bueno, acá podemos hacer también una separación, si usted quiere. En principio, el Código Civil y Comercial nuevo, que entró en vigencia en agosto del año pasado, redujo la edad de mayoría a los 18 años, con lo cual este chico es completamente mayor. Sin perjuicio del sistema penal, con el sistema especial que había antiguamente entre 18 y 21 años, perdón, que usted recordará. Actualmente, un joven de 19 años es plenamente responsable. Y obviamente, después tendríamos que entrar a evaluar si desde el punto de vista patrimonial podría o no responder el padre. Claro, ahí está, por eso le hacía la pregunta, usted se anticipó a mi pregunta. De cualquier modo, porque acá puede haber daños, ojalá que el chico se recupere pronto y no tenga ninguna secuencia, pero acá puede haber daños incluso irreparables, que son muy graves desde el punto de vista, entre comillas, del costo material de la cosa, ¿no? Sí, a ver, el costo material, a veces es muy complicado rubrar esto económicamente, ¿no? Claro, porque claro. Para aquel que lo sufre, y yo justamente el viernes cuando estuve en el juzgado hablaba con un oficial que se acercó a hablar con nosotros como para bajar la ansiedad y demás, un oficial de juzgado penal, que incluso, vale decir, nos ofreció la posibilidad de hablar con su señoría, a lo cual nosotros no nos avenimos en ese momento porque entendíamos que la secuencia era más que nada, digamos, como para acusarse o explicarnos algo que para cambiar algo en el curso de la causa en ese momento. Pero decía esto porque justamente una cosa es quien lo ve objetivamente y otra cosa el que lo sufre. Sufre, la familia entera, porque esto aparte no es una cosa que le haya ocurrido meramente a Nico. O sea, acá está involucrado el papá, mamá... Acá hay lucro cesante, empecemos por lucro cesante del padre, afección a la madre, etcétera, etcétera. Desde luego, y aparte, el ámbito en donde se da esta situación, y usted recién hacía referencia a otros involucrados, que no tienen que ver directamente con este evento, porque también tenemos esa otra cuestión, que el derecho, si bien es un todo, como nos enseñan en la facultad, también tenemos que tener la visión puntual de cuál hecho estamos hablando. Fernando, en el caso este de la lesión, tenemos a este muchacho Sánchez involucrado. Y luego hay otro caso que yo por ahí lo vincularía más con un tema de bullying, que es el famoso calzón chino, ese que dio origen a todo este evento desafortunado. Fernando, ¿usted lo conoce a Héctor Antonio Acosta, el abogado defensor del chico? No lo conozco. Quizás sí de vista, pero no he compartido ni tenido nunca una causa en contra de él. Bueno, esperemos, sabíamos que iba a pasar esto porque usted recién tomó contacto con la causa. Creo que tenemos más información nosotros de la causa que usted, porque no me diga que dimos la noticia, digamos. Pero usted técnicamente, cuando la tenga estudiada, nos gustaría volver a charlar, porque la verdad es preocupante. Pero es preocupante más allá de la causa penal, más allá de la causa comercial, es preocupante desde el punto de vista de sociedad, ¿no? Es que es un reflejo, a ver, yo por ahí... Desde mi experiencia personal digo que todo tiene absolutamente que ver con todo. y la violencia que vivimos en la calle cotidianamente o en el ámbito intrafamiliar en algunos casos, todo eso se traslada luego a otras instancias. Acá estábamos hablando de una institución de raíz militar, si se quiere, donde no me cabe duda que aquel que va busca algún tipo de capacitación para sus hijos que tenga un poco que ver con esto de la disciplina y hasta el verticalismo propio del ejército. Lo que sucede es que acá, cuando caemos en excesos, como lo que ha pasado aquí en este caso, terminamos en este tipo de cuestiones, que pasan también en otros tipos de establecimientos, no es nada más que en el liceo, como es este caso. Pero lamentablemente es la violencia que vivimos cotidianamente exacerbada. Siempre hay alguien que se excede en la violencia, si no justifico ni en la menor escala que pueda darse. Pero esto evidentemente es un exceso, y a ver, cuando digo un exceso hablo del primer evento. Esto es incalificable, lo de la trompada y lo que le pasó a Nicolás. Mire, yo hablo le preguntaba al padre un dato que para mí es importante, porque le dije, ¿cómo llegó el chico al hospital Eva Perón? ¿Con ropa interior o sin ropa interior? Dice, mire, yo no sé, dice, pero la madre me dijo que llegó sin ropa interior. Eso es muy, muy trascendente, muy importante, porque psicológicamente, el famoso calzoncillo chino, que significa tomarle la ropa interior al chico de arriba para abajo, y supuestamente hacerse tapar la cara, que en realidad no es eso, sino es romperle la prenda, eso psicológicamente predispone a una persona a cualquier clase de reacción, porque está poniéndolo delante de terceros en una situación muy incómoda. Dejarlo al chico en esa situación provoca una reacción de cualquiera. Entonces, en los testimonios de quienes agreden, se cubren siempre diciendo el otro reaccionó, fue una pelea, y fue lo que yo escuché en una grabación que pasamos, que hemos conseguido de una charla que el padre me confirmó que efectivamente era él, la voz de él, el del padre y las autoridades del liceo, donde dice el coronel director de ahí que efectivamente había habido una pelea. Bueno, una cosa es una pelea y otra cosa es el bullying o una patota de chicos contra uno, ¿no? Tal cual. No es lo mismo, es parecido pero no es lo mismo. No, a ver. Naturalizar la violencia, desde luego, es desaprobable bajo todo concepto. De igual modo, minimizarla. O sea, si nosotros minimizamos la violencia, terminamos en cosas como esta. Porque dos chicos peleándose en un liceo a trompada no es una cosa de macho, es una cosa que va contra la disciplina. Desde luego, por eso digo, o sea, que aparte acá no sé siquiera ha sido una pelea. Yo lo que tengo entendido... Aunque hubiera sido una pelea, como dice la defensa... una pelea en términos de igualdad, que tampoco lo justifico, pero en el fondo podría darse. Doctor, aunque hubiera sido una pelea, como dice la defensa, aunque eso hubiera sido cierto, eso es descalificable en un instituto. Desde luego, y sancionable. Porque acá, si vamos al caso del nivel de cuidado que debe tener la institución, no podría haber pasado el primer evento, ni posteriormente a Nicolás le podrían haber sacado el famoso chocolate, que parece que fue la piedra del escándalo. Entonces, esto digamos, va increciendo. Por eso yo decía que no podemos justificar el menor grado de violencia, porque no sabemos dónde empieza y no dónde termina. Y más en una sociedad como la nuestra, que está un poquito en carne viva, en más de un aspecto, ¿verdad? Bueno, estaremos atentos a la evolución del caso, así que si usted más adelante nos atiende, cuando tenga más información, la estaremos suministrando. Estoy a sus órdenes, Miguel. Gracias por llamar y por ocuparte. Adiós, Fernando. Igualmente. Adiós. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es hora 9:23 minutos. A las 6 de la mañana decíamos lo siguiente. Ustedes saben que nosotros empezamos siempre con un tema vinculado a lo nacional. Pero este aquí que la Argentina, que está inserta en el mundo, hoy está sujeta a otros vaivenes de la política mundial. Entonces, permítanme arrancar con tres temas que son de países vinculantes a la Argentina

pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. O basta con leer a Jorge Sebrelli o a Santiago Kovaldov para darse cuenta cómo piensan los que piensan de afuera para adentro. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. El 3 de octubre de 1931, hace 85 años, se inauguraba el Palacio del Consejo Deliberante, que también lo conocemos como Sala de Representantes, que está en Irigoyen, Perú, y la Diagonal Sur. La piedra fundamental se puso en noviembre del 26 y la obra es del arquitecto Héctor Ayerza. Es un gran edificio majestuoso, impresionante, de 7 plantas, coronado con una torre de 97 metros, una de las más altas del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Arriba de la torre hay un reloj de 4.5 metros de diámetro que durante muchos años marcó la hora oficial de la ciudad. Y en esa torre hay un carrillón que suena cuando el reloj marca las horas, con 5 campanas de nombre significativo para Buenos Aires: la Argentina, la Porteña, la Santa María, la Niña y la Pinta. El edificio del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante fue creado por la Ley 1260 en 1882. Hoy el histórico edificio cumple 85 años. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 9:00 a.m, 51 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? De Renzi, buen día. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Hoy el programa me dejó de cama. Hola. Sí, lo escucho, sí. Mire. ¿A usted sola no? Hace 14 años que hablo de política. A veces milité, a veces me impliqué, a veces con la política lloré, me reí, transpiré, gané amigos, perdí amigos. Leí todo lo que puse, lo que pude. Y eso me dejó sin síntesis. Tal es así que suelo arruinar cumpleaños, casamientos y hasta bautismos. Hay gente que cuando me cruza en la calle dice: rajemos, llegó el pesado. Mi mujer no tiene un lugar en el cielo, tiene 2 lugares en el cielo. Y si a alguien se le ocurre preguntarme cómo vio la cosa, ay, pobre tipo. Empiezo con el PBI, con las multinacionales y etcétera, etcétera. Hasta también le llego a contar mi encuentro con Perón en Puerta de Hierro. Pero el sábado escuché a alguien por la radio que me produjo una gran envidia. Alguien que tal vez ni leyó, ni militó, ni estudió. Y cuando le preguntaron cómo veía la realidad, simplemente dijo: la semana pasada un encuentro multinacional de negocios se inició en un centro cultural y terminó en el Teatro Colón. Y con eso está todo dicho. Y entonces, plagiando a Maradona, yo me permito agregar que billetera también mata a gobernadores, mata a intendentes, mata a políticos, y billetera mata a políticos, pero paga expensas y comida de gatos en Puerto Madero. Y que tengamos buena semana, de Renzi. ¿Y usted se dio cuenta que la cultura pasa del centro cultural al Colón, pero pasa por lo rico? Pero esa es la definición de lo que estamos viviendo. Pónganle la culpa suya por no ser rico. Totalmente. Mi mujer dice lo mismo. Chao. Donde hay una injusticia, hay un derecho. Eva Perón. Una esperanza, un sueño que con manos tiernas, donde se sube el perro, su pésimo reino, y anda de pie descalzo la última vez. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Juan Perón. Con toda la ternura de mi alma, vengo de aquellos pueblos de fuego y seda, donde un ancestro íntimo dejó su huella. Lo que importa es seguir siendo libres, y si es necesario, pelearemos como nuestros hermanos los indios, en pelota, para hacerlo. José de San Martín. Ay, mi norte querido, soy tu bandera. Vengo de aquellos... Esta bandera azul y blanca es para que la sigamos defendiendo la soberanía. Manuel Belgrano. Pueblo de fuego y guerra, no pasarán, Juan Manuel de Rosas. Onda en el espejismo de la pared, viva el atavismo. No se trata de cambiar el collar, se trata de dejar de ser perro. Arturo Jauretche. Vengo de aquellos pueblos que ya se quedaron. Volveremos, lo dijo MacArthur, y también los peronistas. Y volvieron. La vez de la victoria la inventaron los ingleses, Churchill y los liberales. La usó el peronismo. También le robaron los signos. Lo último, Rodolfo. De finalizar en el Korakuen Hall de Tokio, victoria del argentino Jonathan Barros, le ganó por puntos 12 rounds, fallo dividido al japonés Satoshi Hosono. Una de las tarjetas dio ganador al local 115-113, las otras dos al argentino 116-112, 117-111. Jonathan Barros, mendocino de Guaymallén, pelea el año que viene, 2017, por el título mundial pluma de la FIB con el campeón, el galés Lee Selby. Lo último, niña. En la Patagonia la pobreza se multiplicó por 7 y en Santa Cruz más del 50% de la población está por debajo de la canasta básica que publica el INDEC. Precisamente durante la gestión de Guillermo Moreno se intervino el organismo. En el 2013 se publicó un índice de pobreza de la Patagonia y no llegaba al 3,4%. Y fuerte recorte en Salta de los fondos de reparación y construcción de rutas nacionales. Según el anticipo, en la capital provincial de Salta sufrirá un recorte del presupuesto del 34%. De todas maneras, en la infraestructura social se verán beneficiados con 2.000 millones de pesos más. Lo último, Diego. Lo último, recordar en el cierre a tres grandes de la escena nacional que cumplirían su aniversario en el día de hoy: la señora Dora Prince, gran actriz argentina, el actor cómico Pepe Biondi y la gran cantante y actriz, la señora Mercedes Simón. Siento arder por mi sangre tu sabia nueva. Hasta mañana a las 6.